Pues ahí quedaban esas palabras del técnico de Lubric Unión Deportiva, Miguel Domínguez, de cara a ese choque que va a enfrentar este domingo a las 12:30. Recordamos a Lubric Unión Deportiva y al Jerez Deportivo Fútbol Club en el Antonio Barbadillo. Cambiamos de asunto y nos quedamos con el tema central de hoy, que no es otro que el fútbol sala, que la Liga Local de Fútbol Sala, aún desconociendo cuándo va a dar comienzo. Estamos muy pendientes de los pasos que está dando el Comité Local de Fútbol Sala para ponerlo en marcha. Parece que estamos viviendo unos tiempos difíciles para las competiciones locales no federadas, pero aún así, como decimos, desde el Comité Local de Fútbol Sala se está trabajando en la medida de lo posible para que una vez se permita la celebración de este tipo de competiciones se lleven a cabo de la forma más inmediata. Todo esto nos los va a aclarar en los próximos minutos Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, al que tenemos al otro lado del teléfono.